Bienvenidos a esa sección en la que hablamos de crímenes y criminales. Asesinatos preferidos. Hoy hablaremos de un hombre con el que nos gustaría toparos, eso se lo aseguro. Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover. Un hombre despiadado, sin más. Fritz era un hombre honrado. Colaboraba incluso con la policía, porque en los años de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial eran años en los que había quedado todo devastado y no. Eran muchos los niños que se convertían en vándalos. Fritz Hartmann trabajaba para la policía, tenía su propia placa de honor, por así decirlo, entregando a los niños. Pero él era carnicero, tenía una carnicería que no daba beneficios. Necesitaba beneficios, no podían vivir ni él ni su novio, exacto, era homosexual. Así que un día decidió probar la carne humana. Llamó a otros niños, les enseñó la placa de la policía y les dijo que les iba a llevar a un lugar mejor, que no les iba a detener. Claro, y en cuanto le decían que había esperanzas, los niños saltaban como locos y se iban con él. Lo que no sabían es que cuando les llevó a la casa suya, Fritz Hartmann, lo que hizo fue coger un machete de hierro y matarlos. Pero no era el machete para matarlos. El machete solo era para dejarlos inconscientes. Después ya un asesinato aún peor, que voy a omitir, porque indicaba asfixia. Era por asfixia por lo que morían los niños, no por el machete. Pero no voy a decir cómo, porque desde luego un ataque al cuello de esa forma es del todo omitible. Los mataba en grupos de 3 o 4 y después los transformaba en salchichas. Según él, las salchichas más ricas se habían probado, pero ¿qué hacer con los huesos? Pues bien, se los iba regalando a las mujeres vecinas suyas para que hiciesen sus calditos con los huesos. Se les extrañaron porque qué huesos más limpios, parece este Fritz Hartmann. Increíble, no eran los típicos huesos. Pues continuar los asesinatos, tenía que dar más salchichas, estaban buenísimos, dice que se envició incluso. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a sospechar. Y se rumoreaba mucho, tanto que decidió Fritz no volver a regalar más huesos. Y así se... Y allí se quedaron los huesos, estaban amontonando dentro de esa pequeña buhardilla con vistas a un río. Estaban amontonando los huesos. Bueno, todo estaba decorado con auténtica sangre. Eso era increíble. Se le amontonaban tanto los huesos que un día decidió tirarlos al río. Continuaron sus asesinatos, continuaba haciendo salchichas. La gente se extrañaba. ¿Cómo podía tener tantas salchichas en una época de hambruna? Bien, siguió asesinando hasta que ya se notaba a la vista que ahí pasaba algo, había muchos cadáveres, muchos huesos amontonados en el río. Unos niños lo denunciaron, unos niños que jugaban por ahí denunciaron a la policía el hecho de que había demasiados huesos. Cuando llegaron, vieron a Fritz. Inmediatamente subieron su guardilla a preguntarle. Pero él decía no saber nada. Pero preguntaron a otros vecinos. Y dijeron que les había regalado huesos muy blancos. Les enseñó un fémur y dijo, ¿cómo estos? Y dijo asombrada a la vecina, sí, ¿de qué son? De humanos. Podéis imaginaros el susto. Bueno, pues todo esto llegó a más cuando ya vieron comerse una salchicha humana, salchicha hecha con carne humana, a Fritz Hartmann. Se lo estaban temiendo y Fritz lo confirmó, se había hecho adicto a la carne humana. Finalmente le detuvieron. Pero esa historia, no se sabe cuánta gente mató Fritz. Se encontraron más de 20 cadáveres. Pero además de eso, se especula incluso que fueron más de 40. Porque habían regalado huesos y otros, según afirmó él, los hizo desaparecer. Los tiró a un vertedero. Esta es la historia de hoy. Hemos recordado a Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover, un auténtico horror, una bestia en sí mismo. ¿A qué nos gustaría cruzaros con él?